desde atrás Zenoni. Este sobre Turán, el último hombre que está en medio campo del Depor. El último hombre de la Juventus está en medio campo del Deportivo. Ahí está Turán de nuevo, controla, se marcha cómodamente de Pandiani, levanta la cabeza. Ve a seis hombres en la frontal, la pone hacia allí, llega la bola. Ha despejado Sergio, la saca de primera para Dusher. ¿Dusher para quién? Para nadie, porque no hay control, porque no hay gente arriba. Tiene que salir a presionar y a trabajar el conjunto Marcelo Lippi. Si no lo hace, el Deportivo no va a arriesgar lo más mínimo. La pierde Tuchel, la pega el Depor, el balón que se va a marchar definitivamente de banda. Vuelve a jugar la Juventus. Dos para el final, dos más descuento. Juve 0, Depor 0. Real Madrid 1, Porto 0, Manolo. ¡Ojo! Makelele Muniti, nada, recupera Moriente, que salía desde atrás. Curiosamente, el Oporto, repito, sale menos ahora que cuando iba en pata cero, porque Quique, este equipo para salir necesita espacio y campo arriba, ¿eh? No, necesita presionar y el Madrid ha decidido matar el partido y ellos no roban una, ¿no? No, ahora ya... cuidado que han robado una. Bueno, error de Hierro, pelota que tiene pena. Hay pena, penita, pena. Al suelo dice el árbitro que no pasó nada. Lo de pena, me caso, Poli, que ha sido un gran acierto, mejor dicho, el mayor beneficio que ha tenido el traductor al Madrid. Sí que es cierto, sí. Sí. Claro, porque el otro les tenía locos arriba, ¿eh? No, lo que pasa es que ha buscado un hombre más potente, más de remate, pero claro, si no llegas, no te sirve para nada, evidentemente. A donde un Pacheco, es un tío que va a ser de potencia. Ojo que va a ser falta a favor del Oporto, puede ser el último cartucho. Vamos a esperar a que termine el partido. Amarilla para Pedro Muniz. Es que la agarrón era muy clara. Sí, era muy claro. Bueno, pues cuidado que suben los dos centrales. Ahí está tanto Andrade como Ricardo subiendo arriba. Va a colocar la pelota con toda la tranquilidad. La amarilla para Muniz es la tercera del Madrid, Romero, en el partido de hoy, ¿eh? Sí, sí, la tercera la tiene Roberto Carlos, Iván Elguera y Pedro Muniz. Va a jugar, o por lo menos va a poner el balón ahora. Añaden, el único apercibido, Luis Figo, no ha visto cartulina amarilla. Añaden 4 minutos todavía en Turín. O sea que queda por sufrir un poquito más, un par de embestidas más. Primero la falta contra el Madrid en el Bernabéu. Ojo, la falta que es peligrosa. 5 hombres del Oporto buscan remate. Casillas, que coloca 2 en palos. Ahí se colocan Michel y Muniti. La va a poner, pelota al primer palo. Roberto Carlos toca de cabeza sin problemas para el Oporto. 2 minutos. Añaden 2 en el Bernabéu. Deco la busca, pisa la pelota Deco entre 2 hombres, se va, pero dice el árbitro que nada, que se le marchó, saque de banda a favor del Madrid. A sufrir con el Deporturín. Vamos a sufrir, pero un poquito menos ahora, porque estamos en campo de la Juventus, cerca del banderín de córner, y eso es un buen dato. Juega el Depor, que la puede tener ahora en el área. Ojo, la jugada por el centro, entra Dusser, la puede pegar Dusser, la pega, el remate, ¡fuera! ¡Ay! La puso Dusser para la entrada de Capdevila y el balón se marchó llorando a la derecha de la portería de Buffon. ¡Qué ocasión! Dusher la pudo golpear incluso a gol. Menos mal que casi se cae, porque si la controla bien hubiera podido incluso darse la vuelta y golpear. Vuelve a insistir el conjunto de Lippi por la derecha ahora. ¿Por mediación de quién? De Zenoni, pero hay falta. Falta de Dusher. Final en el Bernabéu. Final en el Bernabéu. 9 puntos el Madrid, gana 1-0. Tercera victoria del Madrid de 3 partidos. Adelante, Romero. Y ahí se quedan los jugadores del conjunto portugués protestando. No se sabe muy bien qué. Al árbitro, a Marcus Mer. También habla McManaman con uno de los centrales. Intercambio de camisetas. Roberto Carlos con su compatriota Deco. A túnel de Real Vestuario. Madrid 1, Porto 0, gol de Solari. Y termina también en Praga, Sparta de Praga 0, Panathinaikos 2, Real Madrid líder con 9 puntos. El segundo tiene 4, es el Panathinaikos. El tercero, el Sparta de Praga, tiene 3. Y el último, el Oporto, tiene 1. A sufrir con el Depor otra vez. 1 minuto nos queda si se cumple lo que ha dicho el colegiado, es decir, 4 más 45 serían 49, estamos en el 48 y 10 segundos y hay falta además ahora en el medio campo. Se pierden unos segunditos muy valiosos a favor del Deportivo, que acabaría la primera vuelta de este grupo igualado a puntos con el resto de equipos, pero con una ventaja. De los 3 que le faltan por jugar, 2 van a ser en Riazor, y ahí es donde puede sentenciar el conjunto de Irureta, por lo que el empate efectivamente es bueno. Balón para Dusser, Dusser toca para Capdevila, toca Turán, el balón rechazado, no va a llegar el defensor de la Juventus, lo hace en primera instancia, pero dice el juez de línea que la pelota ha salido, por tanto habrá saque lateral de nuevo para el conjunto gallego. Pandiani, vamos a ver qué hacen, la jugada en corto, balón para Pandiani. Final. se acabó, bien. Fenomenal resultado para el Deportivo, Juventus de Turín 0, Deportivo 0, Molina sin duda salvó un punto de oro. Al final ha salido muy bien la noche, Irureta tiene lo que quería, el empate, y Del Bosque también, la victoria. En el grupo del Depor, Bayer Leverkusen 1, Arsenal 1 y Juventus 0, Depor 0. Siguen todos igualados, todos con 4 puntos, Juve, Arsenal, Leverkusen y Depor, por este orden. Seguimos con listas, pero seguimos con los mismos puntos que el líder. Este grupo parece que va a ser como la Liga Española, que va a ir tan igualado hasta el final que habrá que tener en cuenta los golaverajes. Así que en ese sentido deberíamos de ir contra el Bayer Leverkusen, que nos metió 3-0 en la anterior jornada. Pero hoy ha salido bien la historia, el Depor empató y el Madrid ganó. Con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. ¿Sí? Marta, soy Fernando, solo llamaba para decirte que te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, Cari, hoy 16 veces. Ahora con Movistar Activa puedes conseguir una recarga gratis y gastártela como tú quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y conseguir hasta 10 euros gratis. Infórmate en el 609 Telefónica Movistar. Ahora tú también puedes beneficiarte de la alta rentabilidad que ING Direct da a sus clientes. Si todavía no eres cliente de ING Direct, estás de enhorabuena. Ahora puedes obtener alta rentabilidad para tus ahorros en poco tiempo con el depósito mensual de ING Direct. Aprovecha esta oportunidad. Llama ya al 901-401-402. 901-401-402. Ya están ahí los puentes. ¿A qué esperas? Vete a una agencia de viajes y pide ya el talonario Bancotel. Adelántate. Así podrás hacer ese viajecito con el que soñabas. El viaje te lo gestiona la agencia de viajes. Los hoteles, talonario Bancotel y listo. Y tienes 1.200 hoteles para elegir. En todo el mundo, donde quieras. De 3, 4 y 5 estrellas. Y vas a pagar en habitación doble para dos personas desde 7.800 pesetas, 47 euros, en habitación diaria. Nada más, con talonario Bancotel. Es un chollo, te lo digo yo. Vete a tu agencia de viajes y pídelo ya. Talonario Bancotel. Talonario Bancotel. En tu agencia de viajes. Bueno, pues vamos con el resumen. Los mejores del Real Madrid 1, Oporto 0, Manolo, han sido... Pues se lo tenemos que dar a Solari porque le ha salvado los muebles al Madrid y a Deco en el Oporto. Pero además no solo por el gol, es que ha metido ahí electricidad en los 10 minutos que ha estado. Los mejores del Juve 0, Depor 0, José Ignacio. Pues me quedo indiscutiblemente con Molina como mejor hombre del Deportivo de La Coruña con esa parada mágica y con Davids como mejor hombre del equipo local. Por elegir a alguien, ¿no? Porque tampoco han destacado allí muchos. Sí, ha llevado el peso del equipo en la segunda parte, pero bueno, es complicado. Los árbitros, el alemán Marcus Merck del Bernabéu, José Francisco. Pues sobre todo su error fundamental fue perdonar la expulsión de Karanka y el consiguiente libre directo fuera del área, y además tuvo bastantes más errores. Lleva un año pasado no demasiado bueno y este tampoco lo inicia demasiado bien, así que regular tirando a mal. ¿Y da las escocés del Depor? Estuvo mejor. Un árbitro serio, el penalti que señaló contra el Depor a mí me pareció penalti, fue un penalti que para mí era claro, y por lo demás estuvo bien, así que bien. Bueno, hoy no nos perjudicaron, por lo menos. José Francisco, un abrazo y hasta la próxima. Hasta luego. Enseguida vamos con el resto de los comentaristas. Antes, la entrega del jamón. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad. Su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Y lo mío tiene mérito, que he sido el último. Sí, señor, Pepe. Tiene sí, mucho mérito, Y lo ha llevado por descarte. Siempre realidad. Me pongo el último, pero bueno, ha llegado. Así que muchas gracias. Yo, para mejorar la seguridad vial, cuando circulo por autopista, lo que hago es mantener la distancia de seguridad y aumento la distancia de seguridad según aumenta la intensidad del tráfico y la velocidad. ¿Y tú qué haces para evitar los accidentes de tráfico? Cuéntanoslo en el 91 523 1462. Es una iniciativa del Instituto MAFRE de Seguridad Vial. Despachamos primero de Lealpi para que José Ignacio se baje a la sala de prensa y nos diga si hay alguna noticia por ahí abajo, aunque noticias, bueno, hoy va a estar todo el mundo más o menos contento, ¿no, José? Liaño, empiezo con Paco. Bueno, el resultado no cabe duda que es magnífico, lo que pasa que hoy quizás es más criticable la forma en que el Deportivo lo ha conseguido, porque si bien es cierto que enfrente a priori estaba jugando un partido contra un equipo que es líder de la Liga Italiana, bastante en forma, luego el desarrollo del partido, pues yo creo que nos ha hecho ver a todos que, bueno, pues que no es tan fiero León como lo pinta, y el Deportivo, yo creo que si hubiera ido a buscar el partido, pues hubiera tenido más posibilidades. Lo que ha caracterizado a este equipo en las últimas temporadas, y al final pasamos la fase, que es de lo que se trata. Yo firmo empatar la semana que viene con la Juve y ganar el último día al Leverkusen, porque a mí me da la impresión de que con 8 puntos, con 8-9, estás... Así. Lo que pasa es que, claro, en Londres controlarse no va a estar fastidiada la cosa. Pero bueno, estos cuando recuperen a Eder y a Montero, que lo recuperarán para la semana que viene, igual son hasta más peligrosos fuera que dentro, ¿eh? Sí, bueno, la Juve de hoy desde luego no me asusta. Ya digo yo... A mí sí, son equipos que, fíjate, hoy, sin hacer nada del otro mundo, han podido encontrar el gol en el remate de Trezeguet, en el penalti, pero tranquilísimamente, ¿eh? Sí, pero por otro lado yo creo que es un equipo que el Deportivo en algunos momentos, sin hacer grandes jugadas y simplemente tratando de combinar, de llevar la pelota de un sitio a otro, también se ha plantado en la línea de ataque y hemos podido complicarles el partido. Bastante negativa. Yo sigo pensando, Paco, que hoy era un día en el que el Depor pudo haber ganado en Turín, pero con facilidad además, ¿eh? Hombre. Si se arriesga un poquito. No, perdona, Paco. Si arriesga un poquito más, sí, hoy gana, sí, en Turín. No digo fácilmente, pero con más facilidad que otros años. No sé por qué, pero creo que sí. La temporada pasada también tuvo una oportunidad, creo que única, incluso mejor que la de este año. Muchas más ocasiones. Hay que salir a ganar siempre, hombre, no se puede salir a... No, hay que coger un puntito. No, hay que salir a ganar, que luego pierde mala suerte. Pues ya está. Bueno, hombre, es verdad. A mí me gustan los valientes. Bueno, yo creo que el Depor está muy contentito con este empate y que no está nada mal, ¿eh? No, está bien, sí, no está y bien. Pues, de vez en cuando colgarse del larguero, pues, hombre, no es lo recomendable, sobre todo para la salud del corazón, pero bueno. Pero sí, es que la Juve tiene que ir a Riazor. Iba a hacer lo mismo. Claro. Pero metiéndote contragolpe. Bueno, eso ya lo sufriremos la semana que viene. Hoy hemos sufrido, al final no estamos nada disgustados. Así que mira qué bien. Liaño, gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Has leído esto del premio de Ibercaja? ¿Qué premio? Sí, aquí, mira, en Economía. A Ibercaja Gestión le ha sido otorgado el premio a la mejor gestora de renta variable del año. En Ibercaja no paran. El año pasado ya les dieron un premio Salmón a uno de sus fondos de inversión. Y ahora este otro. Déjame ver, quiero mirar cómo están funcionando los fondos de renta fija que me aconsejaron. Cada día más personas confían en Ibercaja. Si quiere más información, llame al 902 11 12 12 o visítenos. Tenemos a su disposición más de 900 oficinas en todo el país. Ibercaja, uno de los primeros grupos financieros en gestión de patrimonios. Cosas naturales y para toda la vida. Como aprender a hablar o aprender a hablar inglés con el método NaturalNet de Home English. Tan fácilmente como aprendiste tu lengua materna. Tan natural y para siempre. Infórmate sin compromiso en el 902 23 23 23. NaturalNet es el aprendizaje más sencillo y práctico, como el diccionario en CD-ROM que Home English te regala solo por informarte. Llama ahora, 902 23 23 23. ¿Sabes ya el número premiado hoy en el cupón de la 11? 54.268, 54268. Serie 61 a la 65, 061 a 065. Y mañana más, ¿no ves que todos los días toca? Vamos ya con Kike y con Poli y con el Real Madrid, por lo tanto. Pero antes, me permitís, pregunto por Figo y por Guti. Los dos lesionados, lo de Guti en teoría, pues será que esté en observación y que le hagan alguna prueba. El golpazo que se llevó, el rodillazo que se llevó en la sien con Andrade era, ¿no? Con el central del Oporto. Pero lo de Figo... Un esguince de tobillo puede ser baja dos semanas tranquilamente, tranquilamente digo. Romero, ¿sabemos algo? Habrá que esperar, ya está solicitada la presencia del doctor Alfonso del Corral. Lo único que se sabe es que Figo de momento permanece en el vestuario. Habrá que ver el alcance del esguince de tobillo, pero que Guti, acompañado de su mujer Arancha de Benito y por su propio pie, evidentemente, ha abandonado hace 15 o 20 minutos prácticamente con el pitido final del encuentro las instalaciones del Santiago Bernabéu. Jefe de los servicios médicos del Real Madrid. Muy bien. Poli, Quique, lo de hoy y lo del futuro del Real Madrid. Quiero decir lo del futuro inmediato, o sea, quién va a hacer de Figo y todas esas cosas. Yo quiero empezar diciendo que para mí me parece que el Madrid está muy limitado. ¿Qué quiero decir cuando está limitado? Que cuando le falta cualquiera de los hombres que vienen jugando titulares, le cuesta buscar o le cuesta encontrar la persona que pueda suplirlos. Y eso hace que tenga que mover muchas veces muchas cosas o tengamos que ver cosas que son para mí pues un poco raras, ¿no? Yo creo que hoy cuando me has preguntado al principio de la alineación y has preguntado que si bonito es o Guti, yo te he contestado Solari, porque yo creo que Solari tiene mucha más participación en el equipo, tiene mucha más claridad, es un hombre que puede hacer distintas funciones de eso dentro del mismo esquema del Madrid, y eso le puede dar al Madrid una alegría o una, digamos, una fluidez que hemos visto que durante el partido pues le ha costado trabajo tener, ¿no? Elguera no está capacitado para hacerlo. Bueno, Elguera tiene es mucho más completo que Makelele, pero precisamente al ser mucho más completo y el poder ir adelante y de hacer otras funciones. Le tenemos una admiración al tapón, sí, al mediocentro defensivo. No, que, para este equipo. Para como este solo equipo. Defienda, no me vale. Pero Paco, para este equipo, si tú no tuvieras a Figo, a Zidane, a Morientes, a Roberto Carlos, a Manmanaman, a no sé quién, te diría, bueno, pues vamos a buscar otra alternativa. Pero es que tú a este equipo le tienes que dar un equilibrio. Si no le das ese equilibrio, que tengas una persona que se sacrifique. Bueno, con todo ese equilibrio, el Oporto ha tenido cuatro ocasiones de gol como pianos. Dos han acabado los palos. Pero la culpa no es de Makelele, ¿eh? No, pero, es que, pero ¿qué equilibrio le quieres dar a Madrid? Pues te voy a decir, mira, yo cuando empecé el partido te he dicho, a mí me preocupa Deco porque creo que es un hombre que se mete en una posición que le va pues a hacer Deco daño. Pues Deco es de la zona de Makelele. Sí, pero es distinto. Pero se juega, fíjate, juega en la zona de Makelele, sí, pero uno va de blanco ofensiva, y otro de... No, no, no. Ofensivamente, no defensivamente, porque defensivamente han estado ahí Costiña y Paredes, que son el que han hecho el trabajo. No, no, no me vendas tranvías. Si el que, bueno, ha sido Deco, es que Makelele ha fracasado. No, porque no. El mediapunta es el que se tiene que encargar del medio. A Makelele le damos que coja el campo, que destruya, que marque y que siga para arriba. No, no, Paco, no, por no. Dios. Lo que tiene que hacer es tapar la entrada del que venga. Es una cosa buena que ha tenido el Madrid, Paco, no sé si te has fijado. En todos los partidos el Madrid ha acabado en su campo y ahogado. Exactamente. Hoy acaba en el campo contrario. Pero tampoco lo ha portado la chucha. Bueno, bueno, pero acaba en el campo contrario y achuchando. ¿Por qué? Porque hoy, si te das cuenta, han jugado cuatro centrocampistas que tienen el balón. Y cuatro que no han jugado. Cuatro no habituales. Frescos. Sí, señor, hoy ha jugado. Porque aparte de Guti y Caranca, que eran dos ya que entraron en el equipo. Sí, luego Solari, que también está. Ha entrado rápido McManaman, que es uno más, que es tres. Ha entrado rápido Munitis, que son cuatro. Y luego, bueno, al final ya ha entrado Solari, pero son cuatro que yo creo que al equipo lo ha oxigenado un poquito. Yo lo que te quiero decir con todo esto es que me parece el Madrid muy limitado. Y cuando te digo muy limitado, hablo de plantilla. Y hago a la pregunta que tú estabas diciendo. Actual y futuro, ¿no? Estamos hablando de un presente y hablamos de un futuro. A corto plazo, porque tiene que ser el sábado y el miércoles de la semana que viene. Poli, lo que acabo de decir, te está escuchando lo Tina. Te está escuchando Sergio Cresci. Te van a decir, como tú digas que el Madrid es un equipo limitado en plantilla. Vamos a ver, sí. O sea, los que te están escuchando dirán, bueno, perdona, ¿y ustedes nosotros qué somos? Con todo mi respeto, que me parece un magnífico entrenador y está haciéndolo, fíjate lo que está haciendo con el equipo que tiene. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de que el Madrid está jugando Liga de Campeones, la Liga, la Copa y, lo, y no, todo por lo demás. Favor, Poli, que no, no, había no, siete no, tíos sentados en el banquillo del Madrid no. Y tres en la grada que en el Osasuna de Pamplona mira o en el Tenerife son titulares indiscutibles. Pero mira el banquillo de la Juventus, mira el banquillo del Deportivo hoy, ya niña del banquillo, Macario. La Juventus, banquillo. No me dices un suplente de la Juventus, no, tú. No, te los voy a decir yo. Mira. No, no, que me los diga él, a ver, que me diga uno. No, yo te voy a decir, a ver si sabe corre, de qué corre, juega. Busca el periódico, Poli. No, no tengo el periódico. Guzmán, ¿de qué juega Guzmán? Guzmán de portero. Es... Ninguno, pero hombre, por Dios. Zenoni, Maresca. Vamos a ver. Conoces a Carini porque es el portero suplente y a Zalayeta porque le juega en Sevilla. Pero vamos a ver, yo te pregunto. Nah, pero no le demos más vueltas a eso que se me va el tiempo, de verdad. Quique, ¿tú qué me dices de lo de hoy y de lo del futuro sin Figo? Del futuro inmediato, quiero decir. Se supone que va a estar dos, tres partidos de baja. Hombre, que yo creo que el Real Madrid con lo de las bandas tiene que prestar mucha atención. Hemos estado hablando de que Morientes hoy no aparecía. Pues bueno, es que Morientes se rehabilitó justamente desde los balones que le recibía desde los costados, tanto Figo como por izquierda Roberto Carlos o quien fuera. Es decir, las bandas es una cosa que cualquier equipo que pretende ser grande debe cuidarlas. Está claro. Y me parece que Solari es una opción muy válida. Es decir, yo creo que ya ha llegado el momento en que Solari debe ser titular. Lo digo como lo pienso. Es totalmente decir, de acuerdo contigo. Que es un jugador que viene saliendo como suplente, pero que cada vez que entra pasan cosas distintas. Es que utiliza otra velocidad, es que se tira atrevimientos, es que desborda, es que se va. O sea, le da confianza a Casillas, los jugadores la arropan. Pues también es otra solución que tiene que acabar de tomar cuerpo porque puede ser complicado para el futuro. ¿Sabe la sensación que me da aquí de que como falló una, ha querido recuperar rápidamente esa posición y le está haciendo precipitarse? Sí, posiblemente, pero bueno, que es algo que en lo que hay que incidir, ¿eh? Porque sí, sí. Imagínate que en Europa todo se multiplica, los balones aéreos es muy peligroso. Y por lo demás yo creo que el partido de hoy se ha dado lo que se tenía que dar y que lo ha sacado el Real Madrid más a través del temperamento que de la calidad, ¿no? Pues cerramos, que es la recta final. Paco. Gracias, Quique, gracias por ir. Un abrazo. A la próxima. Antonio. A ver, Guti, pérdida transitoria de memoria, en principio 24 horas de exploración. Y va a ser en su casa, en su domicilio, tranquilo con su mujer, no va a ningún hospital, no tiene por qué haber ningún tipo de complicación para que juegue el partido del sábado, insisto, si las 24 horas de observación, como todo el mundo espera, son positivas. Más preocupante lo de Figo, fuerte esguince de tobillo derecho, baja absolutamente segura para el partido del sábado frente al Alavés, y seguramente los próximos 15 días Vicente del Bosque no va a poder contar con el portugués. Sí, sí, de dos a tres semanas suele ser un esguince fuerte. Gracias, Romero, esa es la última hora desde el Bernabéu. Y mañana, entérate de toda la Liga de Campeones en AS. Y el próximo fin de semana, recuerda, el tercer sello Raúl en el Camp Nou. Sello más tarjeta postal por solo 2 euros. Solo con AS. ¿Qué esperas? Cámbiate a AS. En menos de 4 meses podrías dirigir tu propio negocio virtual, crear páginas web o ser un experto del marketing en Internet. Campus Esine y Microsoft te lo ponen muy fácil. Con el curso superior de Internet y comercio electrónico. Infórmate sin compromiso en esine.net. En menos de 4 meses te convertirás en un profesional de la red. Desde tu propia casa. Y con la ayuda de un tutor personal. Esine.net. Las buenas noticias son más que noticias. Por eso cada día en Hoy por Hoy de Iñaki Gabilondo escucha las buenas noticias que te trae Retevisión. Entre 7:30 y 8 de la mañana llegan buenas noticias. Mi nombre es Amelia y tengo 67 años, aunque mis hijos dicen que aún soy joven. Yo necesito una ayudita. Mira, hija, desde que tomo Revital me siento otra. No sé, Revital te da otro ánimo. ¿Cómo se llama lo que lleva? El ginseng ese, la jalea real, ¿no? Bueno, pues con solo una ampolla de Revital yo me siento otra. Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Una calle de París. Un país de música presenta el Pop de los 90, volumen 2. Con Duncan Du, Cómplices, Héroes del Silencio, Dantan Go, Sencillos. Un país de música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Has disfrutado de otra inolvidable jornada de la Liga de Campeones con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Los mejores equipos del continente en la mayor competición del fútbol europeo. Ya queda menos para que volvamos a sentir toda la emoción de este deporte al más alto nivel. La próxima jornada tendremos más pasión, más goles, más emoción, más fútbol. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Y nos vamos. Hoy pasó esto. Baloncesto, jornada 21, partido del líder contra el casi colista. Barcelona 87, Caprabo Lleida 76, ganó el Barça. Copa de la UEFA, empieza bien el Valencia, ida de los octavos de final, Valencia 3, Servet 0. Goles de Hilton en propia meta, Aymar y Salva. También hoy en Copa de la UEFA un partido, Roda 0, Milán 1 con gol de José Mari. Liga de Campeones, Real Madrid 1, Oporto 0, gol de Solari y en su grupo, Sparta de Praga 0, Panathinaikos 2. Real Madrid líder 9 puntos, con 4 el Panathinaikos, con 3 Sparta de Praga, con 1 el Oporto. Próxima jornada, el miércoles que viene, Oporto-Real Madrid en Das Santas. Juventus 0, Deportivo de la Coruña 0. Y en su grupo, Bayer Leverkusen 1, Kirsten al final, Arsenal 1 había marcado Pires. Todos tienen 4 puntos y están primero la Juve, segundo el Arsenal, tercero el Leverkusen y cuarto el Deportivo de la Coruña. Próxima jornada, miércoles que viene en Riazor, Deportivo de la Coruña Juventus. Mañana más Liga de Campeones. Será con el Barça Roma. Y en una hora, más deportes. Será en el Larguero. Hasta luego. Carrusel Deportivo. Cadena Ser. En Centros JK estamos de rebajas, alfombras, moquetas, visillos, cortinas, los mismos artículos de siempre con la misma calidad, seriamente rebajados. Centros JK en Gijón, Menéndez Valdés 30 y Avenida de Schulz 82, en Avilés, Fernández Balsera 15. Maratón es el Maratón de Gijón y la fiesta del atletismo popular asturiano, el Maratonín, la carrera para todas las edades con recorridos entre 400 metros y 7 kilómetros. Inscríbete el día 2 de marzo en la Feria de Muestras y el día 3 participa. Maratón es el Maratón de Gijón, patrocinado por Ayuntamiento de Gijón, Cajastur, Fuensanta, Puerta de Gijón, Telecable, Feria Internacional de Muestras de Asturias, Supermercados El Árbol, Reloj Justina, Corricolari, La Nueva España, Radio Ser Gijón y M80 Asturias. No deje en cualquier mano la seguridad de su ascensor. Evite riesgos por calidad, precio y atención. Ascensor Estresa, empresa 100% asturiana. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 11, las 10 en Canarias. En la Cadena Ser, hora 25. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señoras y señores. Un saludo de Carlos Llamas en nombre de todos los... ...hacer emerger el problema. Hay, bueno, multitud... En dicho esto, también digo que esto es responsabilidad de todas las administraciones, porque la administración... Más líder. ¡Atención! Nuevas noticias de los auténticos excedentes de fabricación. Compras en Hipercor. Sí, sí. A saber... El gran panel de la suerte de Hipercor. Las últimas sentencias, la verdad es que el proceso necesitaría una urgencia clarísima, ¿no? Yo quería preguntar, bueno, todo el mundo supongo que tiene en la cabeza, ya que estamos hablando de este tema central importantísimo, de los malos tratos, pues el salto que se ha dado a medios de comunicación, pues a veces demasiado alejados, o vamos a utilizar la palabra frívolos, y que se ha hecho de esto, bueno, pues durante muchas semanas y muchos meses, el centro de algunas polémicas o tertulias de noche. A mí lo que me llamó la atención de todos esos hechos es el profundo desconocimiento que hay hoy en día con respecto a la mujer maltratada, a los síntomas de la mujer maltratada y a lo que debe hacer la mujer maltratada. Pero me ha llamado la atención no solamente por... A tan solo flojos. Nada más, señores, fueron las noticias de la tarde. Esto fue Hora 20. Se quedan ya con Carrusel Deportivo. ¡Hola, hola! Muy buenas noches. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. Técnica, José Antonio Hernández y José Luis Espinosa. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel hoy con Europa. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas noches Carrusel, bienvenidos a la Liga de Campeones. La Copa de Europa empezó ayer su tercera jornada de la segunda liguilla. Y no va nada mal la semana europea para el fútbol español. Con el Valencia casi metido en cuartos de final de la Copa de la UEFA. Con el Real Madrid líder del grupo C, 3 partidos, 3 victorias. Algo que nada más puede presumir de ello el Real Madrid, porque ningún otro equipo en Europa llevaba 2 de 2. Y con el Depor... bien, aunque va último, lleva los mismos puntos que el primero en el grupo D. Hoy es el turno del Barcelona. Y además es el no va más en esta noche europea con el Barça-Roma. Barça, grupo B, líder. 4 puntos, con 2 Galatasaray y Roma, con 1 cierra el Liverpool. Y en el Camp Nou, ¿qué alineación saca Reixac? Manolo Oliveros, muy buenas. Muy buenas tardes, Paco González. Buenas tardes, oyentes de Carrusel. La misma que el otro día jugó de entrada frente al Deportivo. Decía ayer Carlos Reixac que habría 1 o 2 cambios. Especulaba con la presencia de Xavi. Finalmente no. Va a apostar por el mismo 11 inicial. Recordemos, por lo tanto, con Reina en la puerta. Línea de 4 en defensas con Puyol, Cristambal, Fran de Burr, Sergi. Cocu, medio centro, por la derecha Luis Enrique, por la parte izquierda Thiago Mota, media punta Rivaldo, en punta Patrick Kluivert y Conejo Saviola. Así que repite, el mejor Barça de la temporada fue el del Depor y hoy Reixac repite alineación. En el grupo del Barcelona, además, en Anfield, a la misma hora, a las 9 menos cuarto, en tan solo 13 minutos, el Liverpool Galatasaray. Y en el grupo A, Boavista, Bayern de Múnich y Nantes, Manchester. Cada gol al instante. En el Carrusel, Liga de Campeones. Bienvenidos al mejor fútbol en la SER. Ya está aquí la Liga de Campeones. Prepárate para disfrutar del fútbol europeo al más alto nivel con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a compartir con los mejores equipos del continente toda la pasión de este deporte. Y a vivir con ellos cada jugada, cada gol, cada instante de este partido. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. ¡Ay, la suerte! Hoy la buscamos para el Barcelona. Y la buscamos también para ti. Como siempre, de lunes a jueves, hoy por 1 euro, puedes ganar 100.000. Más de 16 millones de pesetas. Y tercer reintegro. A la primera, a la última, a la cifra de en medio. El cupón de la 11. El que da más por menos. Hoy el Camp Nou es el centro de la Europa futbolística y en un ratito ya solo tendremos ojos para ese gran partido entre el Barça y la Roma. Antes, un rápido repaso al resto de las noticias. En fútbol, 3 nombres propios. Figo, Balic y Urzaiz. Figo, se confirma el esguince. Ayer se lesionó frente al Oporto el jugador del Real Madrid. 2 semanas de baja. O sea que así para llegar a la final de la Copa del Rey del 6 de marzo frente al Deportivo de La Coruña. Se supone que llegará y que en última instancia, pues... No creo yo que llegue. No, yo creo que le infiltra, hace lo que sea. Sí, bueno, puede ser, sí. Balich, el Rayo se lo devuelve al Real Madrid. La noticia de hoy no es exactamente esa, es que el club le abre expediente a Balich por la espantada del otro día, que al no verse entre los titulares dijo que le dolía la cabeza y no quiso ni siquiera sentarse en el banquillo. Se puso el traje de calle y se marchó. Bueno, pues hoy le abren un plazo de 10 días para presentar alegaciones. Es un expediente abierto que concluirá con el despido procedente. Vamos, que se lo devuelven al Real Madrid, repito. Y Urzaiz, el delantero del Athletic de Bilbao, cada vez más lejos de renovar por el Athletic. Sobre todo después de escuchar esta mañana a Henkes. No merece la pena hablar más de ese asunto, ha dicho Henkes. 10 golitos tampoco son tantos. Si metiese 20 o 25 como metía yo, eso también lo ha dicho Henkes. Artista Urzaiz, artista Rivaldo, Otico, también eso lo ha dicho Henkes. Queda muy claro que Urzaiz no va a seguir en el Athletic de Bilbao. Fuera del fútbol, en golf comienza el Mundial Match Play en California con Sergio García y Chema Olazábal. En la NBA, otro gran partido de Gasol. San Antonio 99, Grizzlies 93, perdió el equipo de Memphis como siempre, pero bueno, por lo menos forzó la prórroga y Gasol volvió a ser el mejor con 26 puntos y 9 rebotes. Estamos ya en el Camp Nou, ¿dónde están el Barça y la Roma? José Manuel Lázaro inalámbrico en el terreno de juego. Muy buenas noches, Paco González, pues están todavía en el vestuario recibiendo las últimas órdenes, tanto de Carlos Resia como de Fabio Capello. Digamos que hay en las gradas unas 4.000 tifosi de la Roma que han venido a apoyar a su equipo. En vestuarios todavía no saltaron al terreno de juego. Estamos oyendo ambiente de noche grande. Javier Seixó, segundo micro inalámbrico de Radio Barcelona en el palco. ¿Cómo está la grada hoy? Bueno, pues hoy buenas noches a todos. Parece que la cosa va mejor. Hemos visto por aquí realmente ambiente aquí en el palco del estadio del Fútbol Club Barcelona. Hemos visto incluso a Pascual Maragall, al alcalde Clos, a Antonia Delate. También hemos visto, hay glamour también aquí en el palco del Fútbol Club Barcelona, que es de la Roma, se supone. Sí, sí, efectivamente. Vamos a ver si a lo largo de carrusel podemos hablar con ella. Y en definitiva, bueno, pues hoy sí que es una de esas noches en las que se nota que hay tensión, que hay ganas. Saludamos ya a todo nuestro equipo de comentaristas. José María Benguella, Camp Nou, muy buenas. Buenas tardes. Repetimos equipo, está bien, ¿no? Yo me llevo una alegría, la verdad, cuando lo ha dicho. Sí, yo también, la verdad que... Yo sé que tú preferías un extremo para que Cafú no subiera tanto. Creo que era más razonable, pero lo que hicieron estos 11 jugadores el sábado pasado, pues les tiene que dar la oportunidad de intentar repetirlo hoy, aunque seguramente la Roma no tendrá o no dará las mismas facilidades que el Depor, sobre todo defensivamente. Claro, pero bueno, si encontró la fórmula el otro día, pues hombre, se merece que la repitan. Bien, es cierto que estoy contigo en que había que poner un extremito a Cafú, porque si no este se hincha. Ahora hablamos de la Roma. Radomir Antic, muy buenas. Está irrado seguro. Me habían dicho que estaba aprobada la línea, pues enseguida le saludamos. La alineación de la Roma la tienes también confirmada, ¿verdad, Oli? Naturalmente que sí, en la portería está Antonioli, en la línea defensiva tres hombres, como se sabe, en el centro de la zaga con Zebina, el francés, Samuel Panucci, exjugador del Real Madrid y cedido por el Mónaco. Dos laterales de largo recorrido, sobre todo el primero, Cafú, por la parte derecha, Candela por la parte izquierda, Emerson medio centro, más adelante por la derecha Tomás y por la izquierda el brasileño Lima, media punta para el capitán Francesco Totti y en la punta Gabriel Omar Batistuta. Es de sobra conocido que Batistuta lo enchufa todo, que Totti es muy bueno y además viene descansado porque no jugó en el último partido en Italia. Pero vamos, lo más peligroso al margen de eso es que Cafú no para de subir. Y por si no lo conocen, hay un eje del mal, como le diría Bush, que es Tomás y Emerson Lima, que han venido a este mundo a interrumpir lo que hagan los demás. Hombre, Tomás sí a veces centra, pero vamos, pocas veces. ¿Está ya Rado por ahí o todavía no? Pues ahora le pregunto a Radomir por la dirección de la Roma. Saludamos también a nuestro árbitro, José Francisco Pérez Sánchez, muy buenas. Muy buenas tardes a todos, Paco. Gilles Bessier, el francés. Bueno, es el un de hombre... España y Yugoslavia, ¿no? Sí, ese mismo, o sea, tiene antecedentes, también fue el del Madrid-Lazio, que también tiene buenos, aquel penalti a Munitis. Es decir, que a nivel de equipos españoles le ha ido bastante bien, tiene 42 años... que siga con la racha de los equipos españoles. Repito que la Roma lleva dos puntos, o sea que ha sacado dos empates. Uno en casa del Galatasaray y en su propia casa no pudo pasar del empate contra el Liverpool. Ya sí, Radomir, muy buenas. Hola, Paco, buenas. Este equipo, el italiano, salen dos a atacar y nueve a defender. Con lo cual, ya podemos imaginar que no va a ser fácil hacerles un agujerito, ¿no? Sí, Paco, es de acuerdo de un dicho yugoslavo, cuidado con los romanos cuando viene con los regalos. Pues están buscando de espalda de Barcelona, es evidente. Yo creo que todas las declaraciones, todos los comportamientos, toda la expedición, pues está viendo con piropos hacia Barcelona, pues pensando que responsabilidad y de juego y dominio debe que ser Barça. Es típico, pues, típica táctica por parte de los italianos. Conviene recordar que la Roma empató en el Bernabéu. Bien es cierto que en Roma el Real Madrid ganó 1-2, dándole un bañito de juego, porque estos de juego, la verdad, no van muy fuertes. Quedan 5 minutos. Mañana toda la información de la Liga de Campeones en AS. Y celebra un siglo de oro con los 12 sellos del centenario del Real Madrid, bañados en oro de 24 quilates. El próximo fin de semana, tercer sello, la Cibeles más tarjeta postal por solo 2 euros. ¡Vamos! ¡Cámbiate a AS! Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo, Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de un euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, Centro Comercial Carrefour Azabache. Atención, Podas liquida por cierre sus últimas existencias. Descuentos 30%, 40% y 50%. Aproveche esta oportunidad para decorar su casa con productos de primera calidad. Muebles de las mejores firmas, lámparas de Murano, Tiffany's, Bohemia, cuadros, espejos y alfombras. Podas, Avenida de la Costa, número 78, Gijón. Carrusel Deportivo, Cadena Ser. ¿Quieres ganar 600 euros? Solo tienes que enviar un mensaje al 5655. ¿Qué ex técnico del Real Madrid entrena a la Roma? Lo sabes, ¿verdad? 5655. Precio del mensaje 60 céntimos masiva. Para clientes Movistar, Vodafone y Amena. 5655. Envía tu mensaje ya. Repito, la noche europea dentro del grupo A: Boavista, Bayern de Múnich, Nantes, Manchester. Dentro del grupo del Barça, Liverpool y Galatasaray, que ya están en Anfield. Ya están el Barça y la Roma, Lázaro. Ya están, ha sonado el himno del FC Barcelona. También el himno oficial de la Champions League. Están ambos equipos ahora saludándose en el centro del terreno de juego. Bueno, pues no esperamos más porque quedan 2 minutos, así que hay que hacer la porra rápidamente. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen de Jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Undo. Vamos allá, Oliveros. Barça 2, Roma 0. 2-0. José Manuel Lázaro. Barça 2, Roma 1. Esto quiere el jamón. Saizó. 3-1 para el Barça. También quiere jamón. Antic. Salamir. 1-0. Uy, no sé yo. Minguella. 3-2. José Francisco. 4-2. Paco. 1-1. Y me lo ha quitado. Me lo ha quitado, Paco. Pon 2-2, que no va a ser mal. Me lo ha quitado. No. Voy a poner... A lo mejor se lo lleva Minguella, 7. 3-0. Ojalá, ¿eh? Estás calentado, ¿eh? Me he calentado. Si es que ya gané ayer, no quiero ganar hoy. Jamón Guijuelo. Único en el mundo. ¿Cuánto público tenemos ahora mismo, Oli? Bueno, pues ahora mismo calculamos 70.000. aproximadamente, pero creo había un embotellamiento, un atasco para llegar, que vendrá más gente dentro de unos minutos. Bueno, puede que alguien eche falta en la defensa de la Roma, Aldair o a Zago, pero es que hoy por hoy son más titulares estos dos, este Cebina y Panucci. Bueno, Panucci es que lo ha pedido expresamente Capello a mitad de temporada. Y Samuel, extrañamente, está de hombre libre. Digo extrañamente porque se le considera el mejor central zurdo del mundo, pero hoy va a dirigir en la defensa desde el centro. Y esto va a empezar, y es nuestro gran partido de la jornada. Partido de la jornada. Carrusel Deportivo en Europa. Y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo. Nuevo Renault Traffic. Entre profesionales. ¡Dale, Manolo! A punto de comenzar. Jugará nuestra izquierda el Barcelona. Nuestra derecha absolutamente de blanco. El equipo de Fabio Capello. El equipo de la Roma. Antes un mosaico que ha instrumentalizado el mundo deportivo. Se podía leer Forza Barça. Plaza, en el estadio del Fútbol Club Barcelona, a punto de comenzar, digo, sacará de centro. En principio el Barcelona, recordemos que forma con Reina, Puyol, Cristamal, Fran de Bull, Sergi, Cocu, Luis Enrique Mota, Rivaldo, Cloiveris, Saviola. Comenzó el partido. Saca de centro el Barça por la parte izquierda, está ya situado Sergi, el capitán del Fútbol Club Barcelona, que la mete hacia adelante para Saviola, rechazado Cristian Panucci de cabeza, metiendo hacia adelante para Totti. Primera falta, José Francisco, a favor de la Roma. Sí, en el salto cayeron sobre el jugador romano y le tiraron. Vemos que por aquel lado va a ser Sergi el que se empareje con Cafú, parece, ¿eh? Que no va a ser Mota el que se vaya para tapar al brasileño, Minguellas. Sí, sí, la pareja en este momento es Cafú-Sergi. Bueno, como tampoco el único que ataca por allí aparentemente por parte de la Roma va a ser Cafú, y Sergi no tiene otro quien vigilar, pues será una linda lucha a ver de cuál de los dos, yendo defendiendo, atacando, puede ganar. Es normal, además me decían que Cafú juega incluso más adelantado que Francesco Totti, ese media punta con libertad. Cerca de Francesco Totti estará Philippe Cocu, Mota estará con Tomasi, y por la parte derecha estará Luis Enrique con Lima. Jugando ahí precisamente la Roma, era Francesco Totti el hombre que quería jugar, se la ha llevado finalmente el lateral del Barcelona, Sergi. Balón largo para la posición de Patrick Kluivert, corre Zevina, el francés, hacia atrás sobre el guardameta, da en el pecho sobre Antonioli, balón que llega para Luis Enrique. Luis Enrique que pisa la bola, con él estaba Tomasi, ha podido enviar para Mota, ley de la ventaja, balón que llega para el medio centro, para Filipe Cucu. Por la parte derecha está Puyol, le veremos ahí con Candela, el hombre que juega por la parte izquierda del centro del campo de la Roma. Me está pareciendo que todos son parejas y que Cocu va a ser el que marque a Totti. Sí, no sé si es marcaje individual o circunstancial, pero... Sí, bueno, Cocu va a ser un poco lo mismo que el otro día con Valerón, el que se va a emparejar con Totti para que no construya y sobre todo para que no haga estos pases definitivos tan mortales que hace Totti. Todo lo demás, por parte de Barcelona, es el mismo planteamiento que el otro día. Kluivert en principio como hombre más adelantado, un poco... Brasileño que se va por el carril del 10, la quería meter por la parte derecha para Francesco Totti. Cortó la defensa del Fútbol Club Barcelona, Cristian Ball para Fran de Boer, sobre el medio centro, en este caso para Thiago Mota, el balón que llega para Sergi. Sergi hacia atrás, de nuevo para el libre, para el holandés del Fútbol Club Barcelona, Fran de Boer, cambiando de izquierda a derecha para Puyol. Ha cortado de cabeza el hijo de Alicantino, Candela. Cuando salió del pueblo le llamaban Candela, ahora como es francés le llaman Candela. Balón de Puyol para Philippe Cocu. Philippe Cocu para Patrick Kluivert. De cabeza la deja para Rivaldo. Hola. Se la pide en el espacio. Saviola tira. ¡Fuera! Era mejor para Saviola, ¿no? Era mejor para Saviola, pero probó desde muy lejos José María Minguella. Balón ajustado a la escuadra derecha de la portería de Francesco Antonioli. Diríamos que lo normal era el pase a Saviola, pero la sorpresa ha sido esto. Si llega a ir a portería, muchos problemas para el portero. Te digo por qué no se lo ha dado. Porque le ha dado antes dos y le ha devuelto dos melones. Exactamente. Sobre todo el último. Además, Paco, destacar la posición de Kluivert. Cuando una defensa, como el caso de Roma, presiona mucho el centro campo, características de Kluivert viene bien para dar un balón y venir de segunda línea. Lo ha hecho ya dos veces, es verdad. Y no sé quién se las ha pasado. No sé si era Cocu o Fran de Boer, sí, pero Cocu, lo están leyendo. Ha sido la última vez. Claro. Unos 75-80 mil espectadores aproximadamente en las gradas. Ha caído el brasileño Lima. Le derribaron, Falta a favor de la Roma. Sacado rápidamente Emerson, que la deja para Damiano Tomasi. Este para Batistuta. Falta de Cristian Ball, José Francisco, a Batistuta. Entró abajo y le cogió el pie. Pues cuidado que este se atreve a tirarla desde ahí, Sí, sí. Cuidado con este hombre que hizo enmudecer cuando jugaba con la Fiorentina el Camp Nou, pero que lleva solamente 6 goles en la liga y no ha marcado ninguno todavía. Ojalá no marque aquí. De juego de la primera parte, Batistuta, fuera. Uy. Muy ajustado al palo derecho de la portería de Reina, el buen envío con intención de Gabriel Omar Batistuta. Primeros minutos, Barça 0, Roma 0. Partido de la jornada, Carrusel Deportivo, con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.000 1.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic, entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. El partido tiene buen ritmo. Balón ahora para la Roma. Balón para la Roma porque había cortado Thiago Motta la incursión por la parte derecha en la línea divisoria de Damiano Tomasi. Sacará por lo tanto la Roma en ese lado. Está Cafú, está también Zebina, el francés. Vamos a ver, el brasileño Cafú envía hacia atrás sobre Samuel. El argentino, el libre, tiene la izquierda Panucci, envía sobre Vincent Candela. Candela que controla con el pecho, la mete para Lima, el brasileño. Se la lleva de tacón, después ante Luis Enrique. Se cruzó muy bien. No hubo juego peligroso de Cristian Ball. Bueno. Atención rápidamente, Luis Enrique, contragolpe Mota. Se la pide, le dobla Sergi, sin embargo, ha cortado finalmente. Obstrucción, el defensor ventaja. De la Roma, obstrucción, ley de la ventaja por la parte derecha. Jugando la Roma, el envío que iba para Batistuta, ha cortado Fran de Boer. Balón que llega por la parte izquierda, otra vez para Sergi, que estaba colocado allá. Está ahora Saviola, se la lleva, le recupera el balón Lima para la Roma. Parejará a ese jugador Damiano Tomasi. ¡Pepe Purito! Ah, tranquilo, Oliveros, tranquilo, Oliveros. Un Purito Rey, que viene muy bien. Minguella, enciéndelo ya. El 15, por favor. Préndelo ya, enciéndelo ya y aprovecha el aroma, el sabor. ¡Qué buen tabaco de Sumatra! ¿Cómo hacen los de Rey estos puritos, Dios mío? Por algo son los mejores puritos del mundo. Si hasta los italianos los fuman y dicen... ¡Purito Rey! ¡Molto Gioco! ¡Donna Molto Gioco! ¡Dale, Oli! Estaba jugando Saviola para Patrick Kluivert después de una incursión de Puyol. Le dejó el balón atrás a Saviola, sin embargo, lo ha recuperado el Barcelona. Thiago Motta que la deja precisamente para Saviola, este para Sergi. Se mete Sergi, tira... ajustado al palo derecho, fuera. Dicen que llegó a tocar finalmente el balón a José Francisco. Será córner para el Barça. Creo que rozó el portero, sí. Hay que hacerle trabajar a Thiago Motta. Sacará Thiago Motta desde la parte izquierda de la zona atacante del equipo de Carlos Rexach. Ya se sienta Fabio Capello, que prácticamente ha estado levantado durante los casi 10 minutos que llevamos transcurridos de juego de esta primera parte, con gritos de Barça, Barça, Barça en esta tercera jornada del grupo B de la Champions League. Thiago Motta, el balón rechazado desde atrás, ¿a por quién? Por Batistuta. El balón fuera de banda para el equipo romano. Hay gol en la noche europea, gol del Nantes. Nantes 1, Manchester 0, marcado Moldovan, el rumano. Nantes 1, Manchester 0. Volvemos al Camp Nou, a nuestro 0-0. Abre una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, un blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Llévalo a tu casa, pídelo en tu restaurante. Marina Alta de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Cuidado a la contra italiana, Oli. Sevilla que ha cortado, que la mete para que juegue Batistuta. La deja para Francesco Totti. Por la parte derecha está Cafú. Por el centro Batistuta, Francesco Totti la mete para Lima. Lima dentro del área, no puede controlar. Se perdió por línea de fondo. Fuera de portería para el Barça. Cuidado esa contra, Minguella. Sí, lo que comentábamos desde el inicio, la Roma cuando tiene el balón no se para a perder tiempo ni a pasárselo en pases cortos, sino que busca rápidamente el contraataque y ahí se incorpora Cafú por la derecha, Lima por la izquierda y también Candelá. Jugando Cristian Ball en la zona defensiva, parte derecha, en terreno del equipo español. Balón que deja para Luis Enrique, divisoria de los dos campos por la parte izquierda para Thiago Motta, el italo-brasileño, el chaval de la cantera. La mete para Rivaldo, largo el balón para Kluivert, no llegó Kluivert, demasiado largo, se perdió por línea de fondo, sacará por lo tanto el jugador que viste de verde, Francesco Antonioli. Está jugando Radomiratic y Rivaldo de media punta en realidad, ¿eh? Es el que viene a pedir los balones y arriba quedan Saviola y Kluivert. Sí, Paco, hay otra recomendación. Cuando se juega con un equipo contra un equipo con sistema de libre, pues delantero centro tiene que, su posición inicial debe ser precisamente con hombre libre, para que él no tiene tranquilidad de hacer coberturas. Y de esto yo creo que Kluivert debe que tener en mente contra uno. Es Thiago Motta que la regala para el capitán, para Francesco Totti, sin embargo recupera el fútbol.